Ha mandado, hola, creo que es este, hola Rubén, hola Jorge, soy Juan José Moyano de Seiza. La experiencia es un peine que te alcanzan cuando sos pelado. Eso es una frase que se la dicen que la dijo Natalio Ringo Bonavena. Eso es lo que nos pasa a los argentinos de tanto probar con distintos gobiernos. Recién ahora nos damos cuenta de que todo el tiempo nos estuvieron estafando. Es decir, adquirimos experiencia, tenemos los anticuerpos, pero la enfermedad sigue en su curso y no sabemos cómo erradicar el mal. A mí me quedan 3, 4 pelos locos en la cabeza y ¿para qué me sirve un peine? Pero al menos aprendí que debía vivir sin oxígeno, como lo hace el gorgojo. Y así la corrupción y la injusticia no me alcanzan, porque sigo en todo a Cristo. Creo que nos alejamos de Él, por eso seguimos siempre tras la zanahoria en lugar de parar esta carrera que no nos lleva a ningún lado, nos dice el amigo Juan José Moyano de Ezeiza. Después nos manda un audio de un periodista, después lo vamos a escuchar a ver qué dice, si querés después difundirlo. Bueno, les repito que en el día jueves no va a haber marcha en Radio Abierta. Los que estén escuchando y los participan de ella, no lo hagan este jueves, que queda suspendido por el paro que hay de judiciales por 36 horas. Y muchos igual se van a juntar acá en la oficina de Rubén Giovannini. Pero no se corran hasta ahí, porque no va a haber marcha, no va a haber Radio Abierta, y la mayoría de los jubilados están participando del evento del día de hoy, que se está haciendo en Merlo, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Esto empezaba a las 5, se transmitía vía Facebook, Rubén Giovannini creo que lo iba a transmitir, así que los que estén en Facebook lo pueden ir siguiendo también por las redes. Se cae la revolución de los aviones y también Aerocomercial Amazonas recorta vuelos. La empresa Aerocomercial Amazonas confirmó que no restablecerá los vuelos con los que unía Córdoba con Bolivia y Uruguay, por lo que se suma a la baja de rutas internacionales que realiza recientemente Andes Líneas Aéreas. La compañía de capitales bolivianos voló desde Córdoba hacia Montevideo y Santa Cruz de la Sierra hasta mediados de año, cuando interrumpió estas frecuencias con la promesa de retomarlas en el mes de diciembre, pero tras la devaluación del 50% del peso argentino que fue registrada en los últimos 12 meses y los cambios que esto generó en la demanda de vuelos internacionales, la compañía decidió no continuar con la oferta de viajes hacia los dos países limítrofes desde la provincia mediterránea. Repito que eran vuelos que salían de la ciudad de Córdoba e iban hasta Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y hasta Montevideo en Uruguay. Por ahora no se restablecen estos vuelos. Dependiendo del mercado y la demanda, se volverá a estudiar. Esto lo explicó que el sitio que está especializado, que se llama Infonegocios, el gerente de la aerolínea boliviana, lo dijo, que se llama Edi Luis Franco Nogales, desde la ciudad de La Paz, sede de la central de Amazonas, como se llama esta compañía aérea. Las compañías que también operan Uruguay y Chile tuvo este año un spin-off, un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido como extensión de otro anterior. La filial de Paraguay se independizó del grupo y ahora opera con otro nombre. Justo con la suspensión de las rutas, Amazonas cerró en julio su representación comercial en Córdoba y al menos por ahora no tiene perspectivas para volver. El 23 de este mes, la empresa Aerocomercial Andes Líneas Aéreas anunció que se reducirá un 40% en los próximos meses, con un plan de despidos de empleados, devolución de aviones y cancelación de ruta. Esto se suma a lo de Amazonas, se suma a lo de Andes que pasó hace unos días atrás. Teníamos una flota y una estructura pensada para 9 aviones. Pensamos ahora pasamos a una estructura que es para 5 aviones. 40% menos de gente, 40% menos de estructura, 40% de achique de empresa, lo dijo Bernardo Racedo Aragón, gerente comercial de la firma Andes Líneas Aéreas. La reestructuración del plan de negocios de la empresa responde a las modificaciones que se han registrado en el mercado aerocomercial argentino en los últimos meses, con el impacto de la crisis cambiaria y económica. Aragón explicó que el argentino tenía una balanza comercial de turismo deficitaria con un rojo de 10.000 millones de dólares al año porque los argentinos que salían eran más que aquellos turistas extranjeros que ingresaban. La devaluación del 50% del peso cambió la ecuación. El rojo de la balanza comercial de turismo se está corrigiendo con fuerza, porque cada vez menos argentinos pueden viajar al exterior y a su vez Argentina es más barata para los extranjeros. Y en ese escenario, los aviones que fueron contratados por Andes Líneas Aéreas perdieron su razón de ser, porque directamente desapareció el mercado al que se apuntaba, por lo que la empresa devolverá 4 Boeing 737-800 y se quedará solo con 5. Y como dice esta nota en su encabezado, se cae la revolución de los aviones, que fue lo que predijo este gobierno cuando presentaron Flybondi y todas sus empresas de low cost, que son líneas de bajo costo. Esto es lo que está pasando en la Argentina, porque tiene que estar todas las medidas, si no van acompañadas de crecimiento del país, todas tienden a caerse, pase lo que pase. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya regresamos. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Continuamos, llámenos, tiene el WhatsApp para hacerlo, se los repito por las dudas si no lo anotó. Es el 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Esto es radioreconquista.com y vamos cerca de las 17 hasta las 19 horas de lunes a viernes, lo que antes hacíamos en Radio Belgrano o en Radio Concepto. Incluso un espléndido llegó a estar este programa. Ahora lo hacemos vía online por reconquista.com. La empresa, la fábrica Canales, cierra su planta de Lavallol y despide sus 100 operarios. Los telegramas de despido empezaron a llegar ayer. Los empleados llevan 3 meses sin cobrar y ahora dispusieron una camper del ingreso de la planta para evitar que se lleven tanto la maquinaria como las herramientas y vacíen la empresa. Durante la jornada de ayer comenzaron a llegar los telegramas de despido a los operarios y el grupo Canale formalizaba así el cierre de su planta ubicada en el barrio de Lavallol, en el partido bonaerense de Loma de Zamora. La firma, que estaba en concurso preventivo, ocupaba casi 100 operarios que se encargaban de la realización de los envases de hojalata para las conservas de tomates, legumbres, dulces y mermeladas, de los productos que se comercializaba en el mismo grupo empresario. Los empresarios venían denunciando que llevaban 3 meses sin cobrar su salario, sin obra social, sin ART y en la práctica sin trabajo. Cumplimos horario para cuidar nuestra fuente laboral, le habían dicho al portal Diputados Bonaerenses. Ahora, al conocer la determinación de finalizar las operaciones y despedir a todo el personal, los trabajadores decidieron comenzar un acampe en el ingreso de la planta. Es que temen que se lleven las maquinarias y saquen lo que en definitiva es su única garantía de pago. La mayoría del personal ahora despedido cuenta con más de 20 años de antigüedad en la fábrica. Eso es lo que está pasando con el trabajo argentino, eso es lo que está pasando en esta empresa, que es una empresa de alimentos, ¿eh? O sea que si bien hacen el packaging, hacen los envases, se tratan de envases de comida, y eso es lo que está pasando y eso es lo que se está llevando puesto este gobierno absolutamente. Hay un nuevo escándalo sindical que amenaza al ministro, al ex ministro de Trabajo, actual secretario de Trabajo, Jorge Triaca. Lo denuncian por un supuesto desvío de fondo de un otro gremio que está intervenido. El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. La denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio UPSRA, que es el gremio de vigiladores privados, y se encuentra intervenido por la dependencia que está a su cargo. La denuncia de un grupo de afiliados habla de un desvío de 15 pesos, de 15 millones de pesos, del sindicato a empresas supuestamente vinculadas a la familia del exministro que ahora es devenido en secretario. El portal Infobaires 24 dio cuenta de esta situación. El modus operandi denunciado sería el mismo que el que trascendió tras los escándalos de nombramientos y desvíos de fondos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, el SOMU, que también estuvo intervenido. Los afiliados denuncian que el monto desviado sería en concepto de los seguros de vida de los trabajadores que no habrían sido pagados por la entidad gremial. Esta denuncia está siendo tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 a cargo del juez Daniel Rafecas bajo el expediente 17570 de 2018. Se pudo confirmar que el escándalo que comenzó a escalar en las últimas horas, incluso que generó versiones de renuncia de Triaca, dice, es verdad que se viene un informe pesado sobre Triaca, pero de renuncia nada, afirmó una fuente al tanto de lo que ocurre en la cartera laboral. Los rumores mencionaban la existencia de una grabación de alguna persona supuestamente vinculada a Jorge Triaca, involucrada en manejos irregulares de los fondos del sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo, desmintieron la veracidad de la denuncia y en diálogo con la Política Online, que es donde está extraído este informe, las fuentes consultadas señalaron que la denuncia no tiene sustento porque no hay ningún familiar de Jorge vinculado a empresas de seguro y agregaron que se trata de un refrito de la pasada denuncia del SOMU, o sea que es de una repetición, ¿no es cierto? Eso se trata de un refrito. En rigor, en el gobierno deslizan que la denuncia se debe a internas dentro del mismo gremio de vigiladores privados que se encuentra intervenido por orden político judicial hasta el 14 de febrero, fecha en la que se volvería a manos de sus afiliados. Sin embargo, otras fuentes vinculadas a la cartera laboral apuntaron por la infiltración, a un integrante del gobierno bonaerense que al parecer con intenciones de mudarse al edificio de la avenida Alem, ahí donde está la Secretaría de Trabajo. Según las versiones periodísticas que dieron cuenta del hecho, un grupo de allegados al secretario involucrados en las maniobras estaría integrado por el contador Silvio Torres, el funcionario Alfredo Enrique Bertonasco de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y ahora designado como coordinador de la Coordinación de Fiscalización Portuaria Marítima Fluvial y Lacustre. El abogado Roberto Porcel, el interventor anterior del gremio, y el cuñado de Triaca, Sergio Ernesto Borsalino, esposo de su hermana Silvia Verónica Triaca. Desde el gremio contaron que Triaca incluso quiso imponer un candidato para las elecciones que se llevará a cabo a principios del año próximo. Según los gremialistas que hicieron la denuncia, su nombre es Patricio Castro y lo anotaron como vigilador en dos empresas para que pueda ser candidato. Una de ellas es Codecop, donde ya arrastran un conflicto en la planta de la localidad de Berazategui, en la parte sur del conurbano bonaerense. Patricio tiene un hermano que se llama Mariano, trabajando con la intervención también, y se sabe que son amigos de los Triaca de siempre. Eso lo aseguraron a este medio, a La Política Online, y lo denunciaron que el último 8 de octubre se hizo la asamblea para elegir la junta electoral y no dejaron participar a los empleados de la obra social que son afiliados al sindicato ni a otros afiliados que se acercaron. Según lo que denuncian, el argumento para los empleados fue que no pueden ser afiliados porque no les contempla el estatuto, y para el resto de los afiliados que no pudieron entrar fue que no estaban reempadronados. Están haciendo un nuevo padrón y no reempadronan a los que están en contra de la intervención, denuncian en el gremio. O sea, están realizando un padrón nuevo, pero si vos ya sabés que vas o apoyás a otra lista o no estás a favor de la intervención o de la gente de la intervención, no te afilian, no te reempadronan, y si no te reempadronan no podés votar, y si no votás va a ganar los que ellos quieren que ganen. Un nuevo escándalo sindical amenazó al secretario Jorge Triaca, secretario de Trabajo. Lo cuenta La Política Online en su portal del día de hoy. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Usted nos puede llamar al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Un WhatsApp de texto para que nosotros lo leamos o un WhatsApp de voz para que nosotros se lo pasemos al aire. Vidal retrasa la negociación con los docentes hasta diciembre y los gremios evalúan un nuevo paro. Otra vez la provincia de Buenos Aires, otra vez la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y otra vez el sindicato docente enfrentados. El Ministerio de Trabajo afirmó que esperarán a ver cómo es la recaudación de la provincia y recién en diciembre realizarán una nueva oferta. En el último encuentro la oferta estaba 2 puntos por debajo de la inflación. Esta es la negociación que llevan adelante entre los gremios docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal, que no encuentra una salida fácil. Y a pocos días de terminar este ciclo escolar, muchas de las escuelas, por ejemplo las del partido de Moreno, todavía están sin clases, cabe recordarlo. Y a pocos días de terminar este ciclo escolar, el gobierno de la provincia aún no ha hecho una oferta salarial que esté por encima de los índices de inflación que arrojó el INDEC. Sumado a esto, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, afirmó ayer a Radio Provincia que realizarán una nueva oferta a los maestros recién en el mes de diciembre. Tuvimos 19 reuniones, 10 propuestas, todas rechazadas con una única respuesta, que es el paro. Nosotros reformulamos nuestra propuesta de cara a lo que podemos y en diciembre habrá una nueva oferta, afirmó este señor Marcelo Villegas. Y aclaró: nuestra única posibilidad es analizar la recaudación y en función de eso hacer nuestra mejor oferta. En el último encuentro de negociación paritaria que fue realizado el 11 de octubre, la provincia le ofreció un 11% de aumento, que se sumó al 19% que dio por decreto Vidal a los maestros en septiembre. Lo cierto es que el aumento del 30% que ofreció el gobierno para 2018 ya estaba por debajo de los niveles de inflación, incluso en el momento en que se realizó la oferta que van a revisar en diciembre. Es que entre enero y septiembre de ese año la inflación acumulada fue del 32.54%, según lo que dijo el INDEC, ¿no?, que maneja el mismo gobierno nacional. En tanto, el titular del gremio SUTEBA, Roberto Valadel, afirmó que evaluarán la próxima semana con sus bases si realizarán una nueva medida de fuerza ante el corte de diálogo con la provincia. Y desde el FEP, sin embargo, aún no analizan esa posibilidad. Muy bien, sigue el enfrentamiento entre la gobernadora Vidal, entre SUTEBA, comandado por Valadel, y los demás gremios docentes. Vamos a hacer el último homenaje del día de hoy. Se lo vamos a hacer al cantautor que fallecía un día como hoy, un 30 de octubre, en Montevideo, Uruguay, Daniel Viglietti. Se moría el año pasado, 30 de octubre de 2017. Fue uno de los más grandes exponentes del canto popular latinoamericano, que comenzó a grabar allá por 1963. El 1972 fue detenido, se exilió al año siguiente, que vino acá a la Argentina. posteriormente pasó a Francia, donde se quedará durante más de 10 años. Un tiempo en el que siguió componiendo, pero decidió no publicar discos hasta que no regresara a su país, que era Uruguay. Después, bueno, hizo innumerables temas. No había nacido en Montevideo, Uruguay, el 24 de julio de 1939. Y a los 78 años fallecía Daniel Biglietti. Biglietti, así se llama, mejor dicho. Vamos a escuchar su Gurisito. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. La vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Seguimos con más tiempo nacional, estamos en la parte final de este programa. A 3 meses de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, hablando, como recién hablábamos, de la educación en la ciudad, de la paritaria de la educación, vamos a dar esta noticia, que es que la Escuela 49 de Moreno va a reabrir sus puertas. Nuestra lucha es por escuelas seguras. Los maestros y alumnos volvieron al establecimiento en el que hace 3 meses murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez por una fuga de gas. Ahora es una escuela segura, pero no llegan a ser 15 las escuelas seguras en Moreno, afirmaron los docentes, y aseguraron que seguirán la lucha por la emergencia edilicia en el distrito. Alumnos y docentes de la Escuela 49 retomaron este martes las clases en el edificio escolar donde se produjo esa catástrofe, que fue el fallecimiento por una fuga de gas de Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez. Así que, bueno, eso por un lado es una buena noticia, que se reanuden las clases, ¿no? Sigue siendo una mala noticia que se mueran, por desidia, se mueran trabajadores. Vamos a la última información que vamos a dar en el día de hoy. Están buscando que volvamos a la privatización del sistema previsional. El abogado laboralista Héctor Recalde señaló que el pedido del Fondo Monetario Internacional de una nueva reforma previsional busca que volvamos a las AFJP, y además advirtió sobre la reforma laboral de hecho en el mercado de trabajo. Héctor Recalde, es abogado laboralista, histórico letrado de la Confederación General del Trabajo, y encendió las alarmas de lo que ocurre en el mercado de trabajo por la reforma laboral de hecho, y alertó sobre el impacto del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional en los pasivos. Están buscando que volvamos a la privatización del sistema previsional. La desocupación está avanzando, ya está pasando los dos dígitos, y con el ajuste de abril estamos previendo una desocupación que orille el 11%. Esto lo dijo el ex diputado nacional por el Frente para la Victoria al programa Mal Aconsejados, que se emite de lunes todos los lunes de 16 a 18 en Radio Caputo. Además, puso paños fríos respecto del avance a la reforma laboral. Hay un proyecto desde abril, pero lo que influyó fue la resistencia a la reforma previsional, explicó Héctor Recalde. Sin embargo, estamos atravesando es lo que tiene que ver con la reforma laboral de hecho. Los empresarios plantean que si querés preservar el empleo, no pidas paritarias. Esto lo precisó, y sobre las dificultades que tienen los trabajadores a la hora de negociar trabajo. Y consultado sobre la letra del acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que habla de una profundización de la reforma previsional, Recalde sostuvo que están buscando que volvamos a las privatizaciones del sistema previsional. Eso es lo que están buscando, y eso es lo que tienen aparentemente firmado con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que en el día de pasado mañana es jueves, el jueves habitualmente hay marcha, radio abierta, pero no va a ser el caso de este jueves en particular. Este jueves no va a haber marcha, no va a haber radio abierta, se suspenden porque hay un paro judicial. Acá nos llega nos mandan un mensaje, lo vamos a pasar al aire, creo que es Héctor de Chivilcoy, y con ese mensaje nos retiramos hasta el día de mañana, ya contando con la presencia seguramente de Rubén Giovannini, y le agradezco como siempre a Sofi del Nido, que hace la operación técnica. Escuchamos a Héctor de Chivilcoy y yo me despido. Hasta mañana. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Jamás existió la democracia, ni siquiera fraudulenta es. Eso nos han hecho creer, a una masa idiotizada. Jamás la existió. Eso es porque la gente cree, porque los medios diarreicos de desinformación masiva repiten constante, como está todo comprado también por el mismo imperio, le han hecho creer a la gente repitiendo constantemente, tirando palabras democracia, dólar, deuda, sistema financiero, economía. Entonces en el inconsciente colectivo ha quedado eso de la democracia. Jamás existió. Esto es una reforma, acordémonos, John Adams. Hay dos formas de conquistar un país, o la guerra o la deuda. La deuda es un sistema igual que la guerra, pero sin voltear edificios. Un sistema esclavista que es mucho más redituable a los megabanqueros. Es mucho más barato, y evidentemente con eso ellos logran esclavizar a una masa idiotizada, esclava. Por ejemplo, tenemos en China, que son, no sé, 1.800 millones de esclavos comandados por unos megamagnates, eran 20 millones y 10.000 megamagnates, y así el mundo. Y le llaman, por supuesto, democracia. Jamás existió. La democracia, los griegos, como la historia también viene del mismo imperio, como todo viene hasta la moda, todo, la gente idiotizada ha creído que estamos en democracia. En todo caso, esta es una dictadura de la delincuencia y la droga. Los griegos no votaban así, como decía Mark Twain, si el sufragio o el voto sirviera para cambiar algo, no lo permitirían. Los griegos votaban por sorteo, no por urna. Ellos ya miles de años se dieron cuenta que el voto por urna, cantado, secreto, lo que sea, es completamente fraudulento. Ellos tenían una máquina y votaban por sorteo. Entonces cualquiera, ahí sí que cualquiera que pasara unos exámenes podía ser presidente. De otra manera, tal cual están las elecciones como fraudulentas, como nosotros las llamamos, siempre el pueblo idiotizado va a votar a las mismas mierdas. Muchas gracias.